Isaac Hayes, de la banda sonora de la película Shaft, de la misma época que la canción anterior. El tema que hemos escuchado se llama Walk from Radios. desde Etiopía a la Mayehu Eshete, que comenzó su carrera en los años 60. El tema que acaba de sonar es Telantena Zare. Se encuentra en el esencial recopilatorio, lo podéis encontrar fácilmente en internet, The Very Best of Ethiopics. The Very Best of Ethiopics. Una maravilla tras otra. Secrets are inside the signs. We think we're seeing when it seems too late. You tell your brothers that you needed them. Then, if you can talk, let's just see what our show's tonight. And if the guidance of the stars is right, perhaps we'll find ways to communicate. Unless I'm waiting in the wrong place, or doing it the wrong way. Bottomless Pit, el grupazo de la ciudad de Chicago, la canción Late de su segundo disco y último hasta la fecha, titulado Blood Under the Bridge. Thank you. Por primera vez suenan en Peladilla los estadounidenses Teeth, la canción The Strain que da título a su primer disco publicado este mismo año. Hay una plataforma que es necesaria como pocas, que se llama Bandcamp, todo junto, lo vais a encontrar fácilmente, el disco de Teeth y muchos otros que suenan en este programa. We'll be right back. Thad, T-A-D, el tema Thistle Sweet de su disco Infrared Riding Hood, quinto y último de esta gran banda que desarrolló su carrera entre los años 80 y 90. If you got a question, 'cause I might know the answer. Invisible, del grupo de Chicago Mannequin Men, incluida en el álbum Fresh Rot de 2007. We'll be right back. Nos hemos ido a la República Checa con Ravelin 7. Ha sonado el tema Codex de su disco de 2011, que podéis escuchar y descargar también en Bandcamp. El disco, repetimos el nombre de la banda, Ravelin con V, 7 con número. Hemos viajado hasta 1986 para escuchar a Moving Targets, la canción Faith del disco Burning in Water. We'll be right back. desde Sabadell, Barcelona, el tercer semestre. Su tema Stick a Primer, del EP publicado hace algo más de un año, que lleva por título Que venen las medusas. Este grupo actuará este sábado en el Casal de Joves de Roquetas, en Barcelona, junto a los también de Barcelona Hola Vaca y el grupo alemán Candelilla. Todo ello por 5 euros a eso de las 9 de la noche. Living in the kingdom of death. Living in the kingdom of death. Dead to the kingdom of life. Living in the kingdom of death. Waking in the kingdom of dreams. Waking in a kingdom of dreams. Dreaming the kingdom of the awake. Waking in a kingdom of dreams. Living in the kingdom of death. Living in the kingdom of death. Dead to the kingdom of life. Living in the kingdom of death. My love, these living rags I wear. My love, these living rags I wear. My beloved, the daughter of the sea and the air. The reflecting sea beneath the invisible air. The conjunction of everything with everywhere. In the kingdom of death. Living in the kingdom of death. Dead to the kingdom of life. Living in the kingdom of death. Lucifer, the child bride of Christ. Lucifer, the child bride of Christ. Lord Christ, illuminate the reaper's womb. For Lucifer, the child bride of Christ. See the devil in the Christ, if it's the true Christ that you seek. It abides in you and it abides in me. We abide in us and them we three. Oh, see the devil in the Christ, if it's the true Christ that you seek. Living in the kingdom of death. Living in the kingdom of death. Dead to the kingdom of life. Living in the kingdom of death. In a meadow. In a meadow green, upon a throne of song beneath the willow shade. Bloodlight beats in the germ of the embryo. Oh, it will never explain or describe what it will never know. Oh, a mirror as broad as your life is long. Bueno, bueno, pues la alfombra de este humilde programa, que es cálida y que también es roja, se despliega de nuevo ante Daniel Hicks, Living in the Kingdom of Death, del disco Devotional Songs. Hemos movido de la alfombra roja que abrimos para Daniel Hicks y en ella estamos con Fajardo, la canción Sobras Frías del EP Muñecos, que como habéis podido comprobar es, bueno, pues una canción con el corazón en un puño como todas las que hace el maestro canario. Fajardo está inmerso ya en su quinta gira, que ha arrancado en las Islas Canarias y que se desplaza a la península a partir de la semana que viene. En concreto, el miércoles 17, Fajardo estará tocando y abriendo esa parte peninsular de la gira en Heliogábal, en Barcelona, recorriendo en los días siguientes Zaragoza, Cabezón de la Sal, Pontevedra, Braganza, Herbás, Madrid y Salamanca. El remate será en su tierra natal el 26 de octubre. Fajardo. Thank you. La Bradford, su canción pico del disco homónimo, La Bradford de 1996. Nos despedimos ya. Ha sido un placer inmenso, como cada día, estar aquí compartiendo esta hora de radio contigo en Radio Bronca. Gracias de corazón por la escucha. Muchos besos y también abrazos.